afectados, porque además hubo centros comerciales que trabajaron normal, y ahí hubo centros comerciales que los obligaron a cerrar, hubo centros comerciales que ante el temor de lo que no podía pasar bajaron las cuchillas y pueden causar daños a los equipos de esos comercios, de esos servicios que están en los centros comerciales. No olvidemos que el centro comercial no es una mole de cemento en la cual solo nos vamos a distraer. Los centros comerciales tienen múltiples servicios, porque se han concentrado servicios como salud, educación, recreación, alimentación en los centros comerciales. Inclusive en notarías, tribunales, registros, embajadas, están en centros comerciales. O sea, que la afectación es muy grande, y no solamente al sector comercio. O sea, no es una tienda, no es una zapatería lo que yo estoy afectando la gastronomía del país.